En nombre de la selección de Uruguay, declaro que rechazamos tajantemente el racismo y todo tipo de discriminación dentro y fuera del terreno de juego. Creemos que el poder del fútbol puede unir a hombres y mujeres de todas las razas, religiones y nacionalidades. Por eso nos comprometemos a alcanzar esta meta y le pedimos que se unan a nosotros para eliminar el racismo de nuestras vidas.